Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El fiscal general Alberto González podría afrontar una investigación por perjurio con relación a su declaración jurada sobre el programa de espionaje a nivel nacional del gobierno de Bush. El miércoles, el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, dijo que podría solicitar una investigación debido a la insistencia de González en sostener que una reunión con líderes del Congreso llevada a cabo en 2004 no fue convocada para tratar el programa de espionaje sin órdenes judiciales. Varios legisladores que estaban presentes contradijeron las declaraciones de González. Por otra parte, documentos revelados recientemente indican que el entonces director de Inteligencia Nacional, John Negroponte, describió posteriormente la misma reunión como una reunión informativa sobre el programa de vigilancia de terroristas, el mismo nombre que los funcionarios del gobierno utilizan para describir el programa de espionaje sin órdenes judiciales. Leahy dice que le dará tiempo hasta la semana que viene a González para cambiar sus declaraciones o de lo contrario solicitará una investigación por perjurio. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes decidió mediante una votación que la ex asesora de la Casa Blanca, Harriet Myers, y el ex jefe de personal de la Casa Blanca, Joshua Bolton, habían cometido desacato al Congreso al negarse a declarar sobre la destitución de 9 fiscales estadounidenses. Los 2 colaboradores de la Casa Blanca ignoraron una citación luego de que el presidente Bush afirmara que estaban protegidos por el privilegio ejecutivo y no tenían por qué declarar. La medida de desacato ahora será presentada ante la Cámara de Representantes. En Irak, festejos masivos por la victoria de la Selección Nacional de Fútbol se convirtieron en tragedia el miércoles cuando se dirigieron atentados suicidas con coche bomba contra las masas que festejaban en Bagdad. 50 personas murieron en distintos ataques contra las miles de personas que aclamaban la victoria del equipo de fútbol iraquí en las semifinales de la Copa de Asia. Más de 100 personas resultaron heridas. En otras noticias, la Cámara de Representantes aprobó por mayoría abrumadora una medida que prohibiría que se establezcan bases militares estadounidenses permanentes en Irak y evitaría que se efectúen gastos federales para controlar el petróleo de dicho país. Los resultados de la votación fueron de 399 votos a favor y 24 en contra. Investigadores estadounidenses descubrieron que la gigante de ingeniería Bechtel National fracasó en más de la mitad de los proyectos que le fueron asignados en virtud de su contrato de 1.800 millones de dólares en Irak. Entre los proyectos que fracasaron se encuentran una planta para el tratamiento de aguas residuales, una central eléctrica y un gran depósito de residuos. Bechtel fue una de las primeras empresas estadounidenses en beneficiarse del auge de contratos que se produjo luego de la invasión de Irak. El inspector general especial para la reconstrucción de Irak dice que funcionarios del Departamento de Estado asignaron solo 2 miembros de su personal para supervisar el trabajo de Bechtel. En Afganistán, secuestradores del Talibán mataron a uno de los 23 trabajadores voluntarios surcoreanos de la iglesia que están cautivos desde la semana pasada. El Talibán dice que asesinarán a más de ellos, a menos que el gobierno afgano libere a los combatientes rebeldes que capturó. En Seúl, docenas de personas participaron en una vigilia con velas por los rehenes. John Hyun-jun, quien estaba presente en la vigilia, dijo: los rehenes deben estar sufriendo todos los días. Cuando pensemos en ellos, todo lo que debemos hacer es rezar para que los soldados se retiren completamente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? En Colombia se calcula que unos 2.000 indígenas colombianos continúan su marcha hacia Bogotá para exigir negociaciones con el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Los manifestantes también quieren que los grupos rebeldes liberen a todos los rehenes que están cautivos en Colombia. El líder indígena colombiano, Eliseo Ipia, dijo: día a día se está sumando más sectores sociales que se están uniendo a través de la marcha que hacemos a nivel desde el Cauca hacia Colombia, donde estamos diciéndole sí a la vida y no a la muerte. Esta marcha tiene lugar mientras Human Rights Watch acusa a la FARC de convertir a Colombia en el país con mayor número de víctimas de explosiones de minas terrestres en el mundo. Human Rights Watch dice que durante el año pasado, más de 1,000 personas murieron en explosiones ocasionadas por minas antipersonales en Colombia, una cifra muy superior a la del año anterior, en el que murieron 300 personas. En Cuba, 8 ciudadanos de Estados Unidos se convirtieron en la primera generación de graduados estadounidenses de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Los estudiantes formaban parte de un programa de enseñanza gratuita que tenía una duración de 6 años y que incluía a 2,100 personas de 25 países. Los 8 estudiantes dijeron que planean ejercer la medicina en las comunidades menos privilegiadas de Estados Unidos. Carmen Landó, una de las estudiantes recibidas, dijo: debemos aprovechar nuestra situación que surge de esta formación médica para intentar promover con mayor énfasis la posibilidad de crear un sistema de salud universal, un único sistema de salud en Estados Unidos. Sé que California está buscando eso. Es una excelente idea. Más de 100 estadounidenses se inscribirán en la Escuela de Medicina Cubana el próximo otoño. Se le permite a los estadounidenses estudiar allí en virtud de una excepción al embargo impuesto por Estados Unidos. Una comisión presidencial está solicitando una gran revisión de la asistencia médica de los soldados estadounidenses heridos en la guerra. El grupo, presidido por Donna Shalala y el ex senador Bob Dole, solicita mejoras en el tratamiento de las heridas cerebrales, en el manejo del estrés postraumático y que se modernice el sistema de discapacidad de los veteranos. La comisión fue designada tras una denuncia del Washington Post sobre las malas condiciones en el Centro Médico del Ejército Walter Reed. El gobierno de Bush en un comienzo dijo que no tomaría medidas inmediatas sobre las recomendaciones, pero revirtió su postura tras las críticas públicas. Otro legislador republicano de trayectoria está siendo sometido a una investigación penal en una indagación de corrupción del Congreso. El Wall Street Journal informa que investigadores federales están determinando si el congresista de Alaska, Don Young, aceptó sobornos de la empresa petrolera VECO Corporation. El senador de Alaska, Ted Stevens, el expresidente del Comité de Asignaciones, también está siendo investigado. Un nuevo informe del Congreso indica que miles de trabajadores federales aún carecen de programas de asistencia médica adecuados para tratar los problemas médicos que desarrollaron en la zona cero tras los atentados del 11 de septiembre. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno también dice que los organismos federales quizá hayan subestimado considerablemente el costo de proporcionarle asistencia médica a los trabajadores. Y para finalizar, informamos que fallecieron 2 víctimas vietnamitas de la gente naranja que habían viajado a Estados Unidos el mes pasado. Nguyen Van Cui y Nguyen Thich Hong eran miembros de una delegación que viajó a Estados Unidos para presentar una demanda contra más de 3 docenas de empresas químicas que fabricaron la toxina. Aviones de combate estadounidense rociaron alrededor de 81 millones de litros de agente naranja durante la guerra de Vietnam. El gobierno vietnamita afirma que esto causó la invalidez de más de 3 millones de personas, pero Estados Unidos señala que no hay un vínculo aprobado científicamente entre el rociado de la toxina durante la guerra y las discapacidades. Nguyen Van Cui habló a la salida de una sala de audiencias de un tribunal de Nueva York en junio, donde explicó que padecía cáncer y que 2 de sus hijos habían nacido con malformaciones. Nguyen Van Cui dijo: estoy aquí como prueba viviente para decirle a las personas del tribunal que la dioxina realmente tiene un impacto negativo en los seres humanos, al igual que en el medio ambiente. Van Cui murió este mes, apenas 9 días después de regresar a Vietnam. Tenía 52 años. La otra víctima, Nguyen Thich Hong, visitó nuestro estudio y también describió cómo el agente naranja afectó su vida. Fue expuesta a esta toxina en 1964. Dio a luz en forma prematura a 3 niños por debajo del peso normal y uno de ellos manifestó una insuficiencia cardíaca congénita. Tuvo varias enfermedades en los huesos y la piel, le extirparon el bazo y recibió tratamiento de quimioterapia. Nguyen Thich Hong habló en Democracy Now! El mes pasado. En 2000 obtuvimos los resultados del examen que confirmaban y concluían que hoy estoy afectada con la dioxina. En 2002 tuve cáncer de mama y me practicaron una cirugía y extirparon una mama. Bueno, como consecuencia de los resultados, el doctor me dijo que tenía cáncer y que estaba en la etapa terminal y estoy sufriendo las secuelas del cáncer y ahora se está expandiendo a mis huesos. ¿Qué?